Damos la palabra a la compañera Irene Tello Arista. Pues muchísimas gracias. Como decía Mónica, es un gran honor para mí estar aquí. La invitación la agradezco profundamente. Y como dices, Mónica, ahora sí me toca la difícil tarea de cerrar esta mesa. Yo quiero empezar contando algo que creo que tengo en común con todos ustedes, de una forma extraña. Antes de dedicarme a los estudios de impunidad, que ahorita también cuento de dónde vengo y qué estoy haciendo aquí, o intentaré hacer eso. Antes de hacer eso, estudié filosofía. El autor sobre el que estudié e hice mi tesis de licenciatura es Friedrich Heinrich Jacobi. Este autor que nadie conoce y no tienen por qué conocer y espero que nunca tengan que leer. A lo que se dedica es sobre todo a explicar lo que hace la filosofía y su manera de entender la filosofía. Para Jacobi, la filosofía no puede ser una labor que se haga jamás en solitario. La filosofía siempre se hace dialogando y por lo mismo la forma en que él exponía su obra era a través del diálogo y de la novela. Entonces sí creo que tengo en común aquí el gusto por la narración y por entender que la narración y la forma literaria es la única manera que tenemos de realmente plasmar la complejidad en la que estamos inmersos. Entonces, a través de eso voy a empezar a contarles las historias, ahora sí, justificar por qué estoy aquí, justificar por qué dirijo una organización de impunidad habiendo estudiado filosofía y justificar por qué siendo mujer creo que tengo la capacidad y la voz de decir muchas cosas de las que he visto en los últimos días. Una de las cosas que me pasó antes de venir a hablar aquí con todos ustedes era el famosísimo síndrome del impostor. Hablando con muchas amigas decía, no sé de qué voy a hablar, la verdad, no sé por qué me están invitando. Siento que la única forma por la que estoy aquí es porque ayudé a conseguir un par de firmas y fui una de las auxiliares más mediocres de la Ciudad de México, pero que siento que es la única forma por la que estoy aquí en esta mesa. Y lo que me decían ellas es basta, o sea, ya basta de que como mujeres creamos que no tenemos la capacidad de decir lo que creamos, ¿no? Que no creemos que lo que estamos haciendo y lo que hemos logrado durante años de esfuerzo no vale la pena. Y yo creo que es una de las cosas, respondiendo a las preguntas del subcomandante de ¿por qué hicimos esto? ¿Qué aprendimos? ¿Y si valió la pena? Claro que valió la pena. ¿Y por qué hicimos esto? Porque vimos a una mujer que nos representaba. Una mujer que le daba voz a muchas de las cosas que pensamos y decimos y que luego muchas veces no nos atrevemos a decir. Entonces, de las cosas que les voy a decir dirigiendo una ONG de impunidad es, como decía Jacobo, vivimos en un país en el que la impunidad desgraciadamente no es 97%, es 99%. Es más fácil obtener un doble reintegro de la lotería que se esclarezca un delito en México. Y esto es verdad. 1% es el doble reintegro por si quieren intentarlo, 0.90 es la posibilidad que se esclarezca un delito en México. Pero más allá de eso, lo que he aprendido en este tiempo es cómo nos afecta a las mujeres especialmente este tipo de violencia. No porque, y he recibido esta crítica miles de veces, ¿no? Pero los que matan más son los hombres, porque ustedes hablan del tipo de violencia que sufren. Uno, viniendo de la filosofía otra vez, les explico que esa es una falacia. Esa es una disyuntiva que no debería existir. No tendríamos por qué elegir entre uno u otro gravedad de un homicidio. Ambos son igual de graves, pero el tipo de violencia que nosotras enfrentamos es un tipo muy específico. ¿Y dónde viene? De los lugares más cercanos, que es donde más duele, ¿no? Vemos, por ejemplo, que 60% de las mujeres que de 15 años o más que han tenido una relación ha sufrido violencia a mano de su pareja. Entonces, no solamente estamos sufriendo violencia en la calle, sino de las personas que más cercanas tenemos. Y lo que vemos es que acaba nutriendo este síndrome del impostor, porque en nuestras propias casas, desde pequeñas, se nos enseña que la violencia siempre va a estar presente. Y no solamente la violencia, sino la impunidad. Y aquí es donde voy a empezar a hablar y de una historia muy personal. Hemos hecho varias investigaciones respecto a temas de impunidad en México, desde violencia física contra las mujeres, como impunidad en el homicidio doloso, como la incompetencia total de los ministerios y fiscalías en este país, como el despojo que sufren los pueblos indígenas en manos de la minería. Y lo que acabamos viendo, y un tema muy impactante para mí, es el primer día que nuestras compañeras, por fortuna en Impunidad Cero somos puras mujeres, el equipo de hablando de superpoderes, y creo que en Impunidad Cero y las mujeres tenemos unos superpoderes realmente para no solamente aguantar este tipo de casos, sino para seguirlos llevando y visibilizándolos en todo el país. La primera vez que expusimos nosotras, tres mujeres, una investigadora, mi coordinadora Luna Mancini y yo, respecto al trabajo doméstico, este trabajo tan invisibilizado y tan poco apreciado en nuestro país, tres mujeres hablando respecto a que 95% de las personas que realizan trabajo del hogar son mujeres, hablando de que 0.14% de estas mujeres no tienen seguro médico. Y cuando les hablamos de las condiciones en las que nosotros mismos les damos de darles las sobras de comida, criticarlas por su origen, contratándolas siendo niñas, todos los medios se vinieron enfrente de nosotros. Decían, básicamente sentimos que quiénes éramos nosotras para hablar de este problema, siendo mujeres, intentando visibilizar un problema de mujeres, cómo teníamos o creíamos que podíamos hablar de esto, y lo que nos decían era realmente apabullante, de yo gano 5,000 pesos al mes y además quieres que le dé seguro médico a la persona con la que trabaja en mi casa. O, pues, ¿qué esperas que hagamos? ¿A poco crees que los diputados van a votar por esta ley? O ya la parte más ridícula de un día llegamos con un senador a hablar y lo que decía, no, es que si nosotros llevamos este tema, la verdad es que mi mujer me corre de mi casa. O sea, ¿cómo le voy a hablar de que le quite a la ayuda de la casa cuando es de las cosas más importantes para nosotros? Entonces ahí creo que lo que tenemos que ver es visibilizar como mujeres, hablar como mujeres, hablar entre nosotras, darnos voz. ¿Crees que este síndrome impostor, la verdad es que es una cosa impuesta? Y pues ya hablando muy concretamente de por qué lo hice, qué vimos y qué aprendimos. ¿Por qué lo hice? Por toda esta injusticia que vemos en nuestro país. Sí creo que se puede hacer algo, que tenemos que hacer algo, porque vimos a una mujer vocera que nos daba voz y que nos representaba y que creíamos en ella y en lo que representaba, porque no creemos en las instituciones políticas de nuestro país, porque no vemos ninguna opción. Yo ahorita la verdad es que no sé qué voy a hacer, y creo que es la mayoría de ustedes, que siempre como las elecciones vamos a acabar votando por el menos peor o no votando en absoluto. ¿Qué aprendimos? Que muchas personas al parecer no tienen credencial de elector, o eso era lo que me decían cuando intentaba registrarlos, entonces creo que es algo bueno. Que sí se puede hacer algo, que las mujeres estamos cada vez más organizadas y más dispuestas a ayudarnos. Y que aprendimos que la lucha es larga, como ustedes dicen, y que lo más importante aquí creo es el diálogo. Regresando al tema inicial de mi ponencia, sí creo que sin el diálogo, sin construir narrativas cada vez más incluyentes, en la que no sea un hombre el que acapare la palabra durante 45 minutos y nosotras siempre midiéndonos y siempre intentando decir lo que tenemos que decir en un tiempo constreñido, que sí realmente creamos que tenemos la capacidad de hacer las cosas, que tenemos voz, que no somos impostoras y que en serio nunca más un México sin nosotras. Muchísimas gracias.